interlocutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos ruda, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A metas de la carne cruda, recatado trapo, sin manos tornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo, sin manos tornudas, me he cantado trapo, guitarras delincuentes, me he cantado trapo, cerveza caliente, ¡ah! ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Arratsalde León, saludos desde Irola Irratia. Roca todo trapo. Bueno, pues aquí estamos en una nueva edición de este programa de poderoso y salvaje rock and roll. En este sábado 14 de marzo. Bueno, para hoy tenemos novedades, como casi siempre, y tenemos grupo invitado también, como casi siempre. Le llevamos una temporada con bastantes visitas de grupos aquí al programa, a Irola Irratia, a Roca Todo Trapo, y hoy tendremos la ocasión de charlar con la gente de Carne Cruda, de este grupo cántabro, que viene de paso porque esta noche tocan en La Rioja, concretamente en la Sala Brutal Zone de Aro, y se van a pasar por aquí, eso de las 5 y algo, podremos charlar un buen rato con ellos, celebrar con ellos que llevan ya 10 años en la carretera. Y bueno, los que soléis escuchar habitualmente el programa ya sabéis que por aquí ha sonado mucho su último disco, su tercer disco, Incombustibles, que lo publicaron el pasado año y que lo siguen presentando en directo y un poquito celebrando ese décimo aniversario de esta banda. Carne Cruda, les tendremos por aquí a los micros. ¿Novedades? Pues bien, vamos a estrenar el nuevo disco de Senza Yuma, de esta banda de origen inglés, pero que ya lleva unos cuantos años afincada en Alicante y que publica su nuevo trabajo. Creo que ya es el quinto disco largo de esta banda, que el álbum se titula Punk Rockers, que ya dice mucho, ¿no? Y que es un discazo. Así que escucharemos unas cuantas canciones de ese nuevo trabajo de Senza Yuma. Y otra novedad, un poquito más lejana y en formato más pequeño, porque se trata de un EP, pues es de una banda de punk latino, un grupo de Los Ángeles, se llaman Rayos X, también les hemos puesto por aquí en alguna ocasión, y nos gusta mucho lo que hacen, y sobre todo este nuevo trabajo con 4 canciones, 7 pulgadas EP, que también escucharemos en Roca Todo Trapo. Bueno, pues vamos a empezar ya a arrancar el programa con algo de musicota buena y rescatando aquí este temita, curioso donde los haya, porque es un tema de señor, ¿no?, de la banda Donostierra que se ha reactivado y que nos va a dar a lo largo del 2015 estupendas noticias. Bueno, pues lo que os decía, que me voy por las ramas, que es una versión en inglés de uno de sus temas más celebrados, conocidos y bueno, de sus mejores canciones, vamos, un tema, digamos, básico y que no puede faltar en su repertorio. Se titula del tema No me hables, de su disco No me hables, si no recuerdo mal, que era su tercer LP. Y bueno, pues ellos les dio por hacer una versión en inglés, literal, en inglés, y les quedó, vamos, clavado. Y pues un poco un tema bastante curiosillo que originalmente lo metieron en un recopilatorio del sello gallego Elixo Urbano. Y aquí lo tenéis. Don't you tell me. No puede ser otros que señor, no. No me hables. Sí señor, es un temazo y bueno, y en inglés pues también estupendo, ¿no? No me hables, no me hables en inglés, diría yo, pero bueno, que como curiosidad está muy, pero que muy bien. Y nada, vamos a seguir adelante ahora con Vómito, vaya, que se me iba el santo al cielo. Bueno, que estuvo por aquí el pasado sábado Klaus, bajista y voz de la banda, charlamos largo y tendido de ese nuevo trabajo, de ese disco en directo que se grabó en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz y que lo van a estar presentando en esta última gira de Vómito. Y bueno, la verdad es que no nos dio tiempo a prácticamente nos dio tiempo a escuchar un tema de Vómito y un tema de Inox, de su nueva, de su banda paralela, digamos, y lo demás fue toda una charla muy interesante, por cierto, el pasado sábado aquí, y luego el concierto en Sestao, que bueno, estuvo de muerte. Un gran ambientazo y bueno, una maravilla poder ver a una banda como Vómito, también a Inox, que me gustaron un montón. Y bueno, del grupo local poco puedo decir porque llegué prácticamente al final. Pero bueno, está bien que haya nuevas bandas dando cañita también en esto del punk. A lo que vamos, que vamos a escuchar algún tema más de ese disco, de ese último trabajo en directo, que viene acompañado el audio con también un DVD. en un digipack de estos, muy bien presentadito, edita sello Potencial Hardcore, y trae un montón de temas, hasta 26, 27 creo que eran. Vamos a escuchar Deslumbrante Brillo, con, que va con al olor del dinero, y detrás Sigo Vivo sonará, de este disco de en directo, lo último que ha sacado Vómito, y definitivo, porque el grupo pasa a estar, después de la gira de presentación que les va a llevar este año por un montón de sitios, el grupo quedará ya, digamos que, en un stand-by, que solo despertarán en muy contadas ocasiones. Así que todavía estáis a tiempo, si os pilla cerca de vuestro lugar de residencia, digamos, de poder ver a Vómito en directo. Por lo que nos toca por aquí, por Euskadi, creo que van a tocar algún concierto relativamente pronto. Me parece que van a estar en la Rabechu, si no recuerdo mal. Bueno, ya buscaremos un poquito la información y lo iremos comentando, porque eso creo que iba a ser para el mes de abril. Y también, relativamente cercano, el próximo sábado van a estar en Cantabria, precisamente con Carne Cruda, el grupo invitado que vamos a tener hoy. Que bueno, eso ya lo comentaremos luego. Y nada, de momento vamos con Vómito, con eso que os he anunciado, sonando en directo. Todavía he cruzado muchas puertas, devorando noche y día, primero abajo y luego arriba, desgarrándome la piel, siempre con ansias de romper. ¿Cuántas veces escuché? En el fuego vas a arder, pero este es mi camino, y todavía sigo vivo. La dama de los cascabeles me sonríe a lo lejos, el peligro de su mirada me recuerda de que estoy hecho. Saboreo el momento, es un instante de felicidad. Mañana ya será otro día, otra pelea que librar. ¿Cuántas veces escuché? El fuego vas a arder, pero este es mi camino, y todavía sigo vivo. ¿Cuántas veces escuché? En el fuego vas a arder, pero este es mi camino, y todavía sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. Sigo vivo. Ahí están Vómito en directo. Recomendabilísimo este trabajo grabado en Gasteiz en octubre del pasado año 2014 y que, pues eso, acompaña el audio con el DVD. Y no hay nadie que te pueda alcanzar. Tengo visión de infrarrojos, conduzco en la oscuridad. Bueno, y hablando de música en directo, de grupos tocando en vivo, este próximo miércoles tenemos una cita, bueno, que nadie se debería perder en Bilbao, en Satélite, ahí en Deusto, en este garito que lleva, bueno, desde que se ha inaugurado, un poco también como apoyo, como complemento a la Nube Café Teatro de Santutxu. En Satélite, conciertos un poquito más desahogados y con grupazos como el que nos visita este miércoles, los italianos King Mastino, que, bueno, ya el pasado año estuvieron presentando por todo el estado su último trabajo, We Refuse to Sing, y vuelven, se ve que les ha gustado la experiencia y vuelven con otra gira por todo el estado, que les va a llevar por hoy, creo que están en Castellón, y bueno, el próximo miércoles ya recalan en Bilbao, en Satélite, como os decía. Las entradas baratísimas, 5 euros para ver a esta pedazo banda de power rock and roll desde Italia, King Mastino. Y bueno, claro que vamos a escuchar algo de ese último trabajo de los italianos, de ese We Refuse to Sing. Esto se titula I Nothing to Fade. If you follow me down, you run away your prayers. señor, sonando King Mastino este próximo miércoles día 18 en Satélite en Bilbao en directo. En principio tocan ellos solos y relativa puntualidad, a las 9 en punto, 9 y cuarto como mucho, supongo que empezará. Bueno, no es entre semana, pero no es mala fecha porque al día siguiente es festivo. El día 19, jueves, el próximo jueves, ya sabéis que es festivo, así que tampoco hay excusas. Y no hay excusas para todos aquellos que el año pasado no se quisieron mover hasta Donosti, a la sala Lebukowski, donde actuó King Mastino. Así que yo creo que esta ocasión no se puede perdonar, porque todos los que le pudieron ver a la banda en directo, entre los que me incluyo, el pasado año, han hablado maravillas, y no es para menos, porque suenan en directo realmente como una pedazo de banda, que es lo que son. Este cuarteto de la Spezia, al norte de Italia, King Mastino, que siguen presentando ese, creo que tercer disco largo, ¿no? Tercer LP. También han ido sacando cositas más pequeñas, EPs, singles y demás. Y bueno, hay que escuchar otro temita, claro que sí, de este fantástico disco. Vamos a ir con este título, Eye for an Eye. Que no la veo ahora mismo, por favor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Uno de los mejores temas, eso es, Eye for an Eye. Señor, pedazo de bolo nos espera en Satélite en Bilbao el día 18, el miércoles. Antes pasarán, bueno, ayer estuvieron, arrancaba la gira por el estado, estuvieron en Cataluña, en San Feliu de Codines, hoy están en Castellón, mañana están en Teruel, porque Teruel existe. El lunes actuarán para los conciertos de Radio 3 en Madrid. El martes 17 están en Madrid en el Fan House. Al día siguiente nos toca Bilbao. Bar Cuco están el jueves en Aldea de San Miguel. Perdón, pero no sé. No sé dónde queda esto. Me tengo que informar. Perdón. Y a ver, que me faltan un par de fechas más. Que no logro ahora mismo. Ya que me he puesto a relatar todas las fechas, pues vamos a hacerlo bien. Bueno, en León. En León están el viernes 20 en Valentino's Club. Ahí sí que van a flipar. En el Puti, si no me equivoco. Y curiosamente repiten y cierran la gira por el estado en Lebukowski, en Donosti, donde ya tocaron el año pasado y les pudimos ver. Y qué gran concierto que dieron. El sábado 21, si alguien les ve el miércoles y le parece oportuno irse hasta Donosti, pues lo puede hacer tranquilamente, porque el día sábado 21 estarán en Lebukowski. Y eso es todo en cuanto a King Mastino. Ya, si se tercia, comentaremos el concierto. Pero vamos, que nos hace mucha ilusión poderles volver a ver en directo. Y además que no ha pasado ni un año desde que tocaron, porque aquello fue en mayo del pasado 2014. Y repiten. Así que yo no me lo perdería. Al menos ahora están en ese momento dulce, dulce que tienen los grupos, en el que están creciendo y están, digamos, captando la atención de cada vez más gente. Y creo que es un buen momento para verles. Luego, si la cosa sigue para arriba, pues ya empezarán a tocar en salas de gran aforo y esas cosas. Y de momento, salitas de mediano, pues eso, de mediano aforo, de media entrada e incluso bares relativamente pequeños. Pero una patada de High Energy Rock and Roll en tu cara, King Mastino. Vale, vamos con Rayos X, una de las novedades que tenemos para hoy en Rock a Todo Trapo. Como os decía, esta banda de Los Ángeles, grupo de punk latino, pues un poquito una de las referencias, pues es otro grupo que por aquí suena mucho, que nos gusta mucho, que son Generación Suicida. Pues podemos decir que están un poquito, pues eso, en esa onda, ¿no? De esos grupos afincados allí, por San Francisco, Los Ángeles y otras ciudades norteamericanas, pero que son gente de origen latino y cantan en castellano. Pues este es su nuevo trabajo, un EP de 4 canciones, que se abre con esto que se titula Ansiedad. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Ahí están Rayos X, desde Los Ángeles, esta banda, este trío de punk latino, y bueno, 4 temazos han incluido en este 7 pulgadas. Es una banda que lleva funcionando unos 6 o 7 años y que ha publicado, me parece que un par de EPs. Este sería el tercero. Se estrenaron con una maqueta en cassette, creo, y creo que tienen un disco largo también, que se titula Soledad. Y esto es lo último. Ansiedad, el tema que ha sonado, el tema que da título, y ahora El Ejército. Mira lo que pasa. Rayos X, vamos con la tercera canción, que me imagino que sería la primera de la cara B del EP de cuatro canciones, que bueno, a ver si alguna distri consigue unas copias para moverlo por aquí. Que bueno, esto lo edita el sello MMM Discos, que también ha sacado el EP de Los Monjos y diferentes historietas bastante interesantes, por cierto. Vamos con esta canción que os comentaba, que se titula No Quiero. Y bueno, para mí es una de las que más me pegan, o sea, que me parece quizás el tema, bueno, que es mi favorito casi de entre estas cuatro canciones, aunque todos los temas están muy pero que muy bien. Este quizás es algo más diferente y tiene un puntito muy guapo, tanto en la letra como en lo musical. No quiero. Señor, ahí estaban Rayos X. De momento lo dejamos ahí. Hemos escuchado tres temas, nos faltaría uno. Lo dejamos para otro programa, para el próximo quizás. Esta ha sido una de las novedades para hoy en Rock a Todo Trapo. Seguimos desde Irola Irratia, hoy 14 de marzo. Y en un ratillo estará por aquí la gente de Carne Cruda, esta banda de comillas Cantabria, este quinteto que vienen de camino porque van a tocar esta noche en Aro, en La Rioja. Y bueno, van a estar por aquí charlando un ratito de sus 10 años de carretera. Y vale, la URSS, Maravillas del Mundo, ya lo presentábamos, es uno de los discos del momento, discazo por otra parte, y joder, es que no sabe uno qué canción poner. Vamos con Belleza de Clase Media. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban La URSS, uno de los temas de ese nuevo trabajo Maravillas del Mundo, tercer disco largo de la banda andaluza. Y bueno, ahora vamos con otra cosilla que tenemos por aquí que suena ya. Carnaval de las Almas, Los Carniceros del Norte, tema de su último trabajo largo, 2013 Maníacos. Y nada, todo esto viene a cuento de que en breve va a estar ya el nuevo trabajo de Los Carniceros. Os dejo un poco de música, creo que me llaman. Yeah. ya estoy por aquí otra vez. Nada, comentando lo de los Carniceros del Norte y el nuevo trabajo que va a salir en breve, que se va a titular Coulrofobia, que, bueno, esto es debe ser la fobia al miedo irracional a los payasos y tal. Es algo que se da sobre todo en los niños, ¿no? Y bueno, pues me imagino que el disco, el nuevo trabajo largo de los Carniceros del Norte, pues va a reunir canciones relacionadas con esa coulrofobia. De hecho, bueno, lanzaron un adelanto con unos temas de avance en una especie de EP digital titulado Bob Gray EP. Y bueno, ahí también había como 4 o 5 canciones relacionadas que yo creo que van a ir en el disco ya largo, en ese Coulrofobia que se va a editar en, esperemos que en breve, por el sello Gore Discos. Bueno, pues nada, enseguida tendremos por aquí a los chavalotes de Carne Cruda, que ya están por aquí, y bueno, como teníamos como novedad a Senza Yuma, desde luego que vamos a escuchar unas cuantas canciones de su nuevo trabajo Punk Rockers, que reúne hasta 13 temas. Bueno, en realidad son 12 porque la primera es una intro. Y bueno, pues eso, con lo que os comentaba acerca de lo curioso de también de esta banda, ¿no? Que nació en los 80 en Inglaterra y que luego, a base de cambios de formación y tal, y de mudanzas, porque el cantante del grupo se pasó a vivir a Alicante, donde lleva ya, pues me parece que 10 o 12 años. Y ahí se reunificó, digamos, el grupo, y es cuando han cogido carrerilla, ¿no? En estos últimos 10-12 años y editando discos, que este sería el quinto disco largo. El primero que grabaron creo que es de su etapa inglesa, y el resto ya han sido, si no me fallan los datos, ya publicados estando la banda afincada en Alicante. Y bueno, venga, me dejo de rollos porque el tiempo apremia y vamos con esto, que saltándonos la intro, se titula Hold the Line, y así suena Senza Yuma. Money, love, and more. Bueno, pues ya estáis comprobando cómo suena esto, ¿no? Una auténtica apisonadora, punk rocker. Senza Yuma, desde Alicante, como os decía, y bueno, con un grupo pluricultural, plurinacional, podríamos decir y tal, porque realmente, pues sí, hay un inglés que es el cantante. Bueno, en realidad creo que hay dos ingleses, puede ser. Dos ingleses, un belga, un danés. Esto parece un chiste de esos, ¿no? Va un belga, un inglés, un danés y un español. No, bueno, pues eso, lo que os decía. Y me parece que de allí, de la zona de Alicante, hay solo uno de los guitarristas. El resto, como os decía, un belga, un danés, un inglés, o dos ingleses, creo. Y todos afincados en Alicante y tirando para adelante con esta pedazo de banda que son Senza Yuma, que acaban de tirar a la calle Punk Rockers, su nuevo disco largo, que sería como el quinto LP. Click Click Bang se titula lo que vais a escuchar a continuación. Bueno, Senza Yuma, novedad hoy con este nuevo trabajo, Punk Rockers se titula, y lo tenéis ya disponible para escuchar en su página de Bandcamp, y bueno, a la espera de que también se publique en vinilo, que es lo que nos interesa desde luego. Pues eso, como os comentaba, en 2004, ya afincada la banda en Alicante, publicaron Up Yours. En 2007, Safe Sound and Insane. En 2011, un disco que ya les ha dado bastante a conocer, digamos, que es Kicking and Screaming, un pedazo de álbum también, y ahora este Punk Rockers, así que seguimos escuchando algún tema más, como esto que titula Hold On, de lo nuevo de Senza Yuma. Stop. Pues sí, señor, ahí estamos escuchando lo nuevo de Senza Yuma, que bueno, ya se ponen las pilas también para empezar a presentar este nuevo trabajo en directo. Y fíjate que ayer estuvieron tocando en Zaragoza junto a Vómito, precisamente, y también tocaban Carrero Blanco, Campeón de Salto, ese viejo nombre de esa banda zaragozana que vuelven también, regresaron también hace un tiempo y ahí están también dando caña. Hoy están en la Jimmy Jazz en Vallecas, están allí Senza Yuma. Luego el 19 de marzo están... Esto, mira, el Molinos Marfagones, que no sé dónde está esto. Por cierto, antes que hemos comentado lo del concierto de King Mastino en Aldea de no sé dónde, es en Valladolid. Y ahora nos interesaría saber dónde está Molinos Marfagones. También va a estar en Murcia el día 4 de abril y bueno, un montón de conciertos más que seguramente les saldrán... pues a raíz de la edición de este disco y que lo van a estar presentando a buen seguro durante todo este año 2015, no solo por el estado, sino también harán su girita europea, seguro que no faltará, porque creo que con este disco todavía van a pisar aún más fuerte de lo que pisan Senza Yuma. Assassin es lo que vamos a escuchar a continuación. Bueno, se nos acababa ese temilla de Senza Yuma y bueno, pues nada, lo vamos a dejar de momento ahí porque creo que va a ser un disco que va a sonar un montón aquí en Rock a todo trapo, este Punk Rockers de Senza Yuma. Hemos escuchado como 4 o 5 temillas, yo creo que está bien así para presentarlo como novedad. Y bueno, pues antes de entrar en materia y en conversación con los chavalotes de Carne Cruda, pues lo mejor pues es eso, darle cañita a esto. Solo pienso en acelerar como pájaro del bosque. Ahí estamos. Bueno, Carne Cruda, aquí tenemos a la banda al completo. Bueno, chicos, voy a subir micros, iros acercando, saludando al personal. Muy buenas. Muy buenas, gente. Hola, buenas. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Irola Irratia, a Roca Todo Trapo, que aprovechando que pasabais por aquí, porque vais a tocar esta noche en La Rioja, en Aro, ¿no? En la Sala Brutal Zone. Claro, pues... con RDT y bueno, primer concierto de con nuevas incorporaciones, con Fonso y con Chuchi. Y bueno, a ver qué tal será. Llevamos ya parados desde septiembre y volvemos a la carga hoy otra vez. O sea, que lo cogéis con ganas. Con muchas. Primer concierto del 2015. Eso es. Y ahora sí, tenemos señor. 9 ya programados y arrancamos esta noche a ver qué tal. A ver qué pasa, sí. Bueno, me imagino que entonces en los últimos meses habrán sido... de mucho curro, ¿no? Para, me imagino que para acoplar a los nuevos componentes y tal. Eso es, desde noviembre más o menos y bueno, pues nuevo bajista, nuevo guitarra y preparando el directo otra vez. Uh-huh. Y también alternando con algún tema nuevo, la composición de un par de ellos ya que tenemos ya en marcha. Ajá. Uy, pues hemos empezado un poquito así a la carrera hablando, igual presentaros un poquillo y así vamos conociendo a... las voces y a los que son también los nuevos en el grupo, ¿no? Eso es. Bueno, tú eres Efren, el cantante. Eso es, Efren. Yo soy Cesario, el guitarra. Yo soy Chuchi, nuevo bajista. Yo el palo a la batería. Y Fonso, guitarra también. Ajá, entonces, ¿ha habido cambio de...? Bajista y otro y guitarra. Y guitarra, vale, vale, vale. ¿Esto cómo ha sido? Porque yo sí que sabía que si os había ido un guitarra, ¿no? Sí, y bueno, el bajista pues también, pues al final pues estas cosas no son eternas y a veces pues te obliga a tener que hacer algún cambio en la formación. Y bueno, ahí hemos estado recomponiéndonos, rearmando la máquina. Ajá, bueno, que vosotros lleváis ya 10 años funcionando, sí. Y tal, lo que es la banda. Eso es. Y me parece que empezasteis desde cero en el sentido de que erais gente que no venía de otros grupos ni nada, sí. No tengo entendido, ¿no? Sí, la banda empezó en el 2004 a principios y no solo veníamos de cero de que no venían otras bandas y que no sabíamos nada de nada. Uh-huh. O sea, empezamos con esto un poco a lo loco y bueno, la perseverancia que al final nos ha traído hasta aquí. Sí, desde luego, ¿no? Porque al fin y al cabo 10 años parece que no, pero es... es un tiempo ya considerable, ¿no? Para un grupo, ¿no? Eso es, lo que pasa es que, bueno, no hemos acabado de arrancar casi hasta hace 4 años así, porque al principio era todo más a lo loco y muchos cambios de formación y nos echaron de varios locales y así. O sea que realmente, en serio, estamos yendo hace 3 o 4 años. Aunque este ya hemos hecho el aniversario el año pasado, pero bueno, es ahora cuando más estamos implicándonos nosotros mismos también con la banda. Supongo que en cierto modo el que se hayan tenido que dar estos cambios, ¿no?, de personal, que bueno, es una, digamos que es una nueva etapa, ¿no? Porque eso es. Porque bueno, pues cambian un par de componentes, claro. Y quizás lo que ya tenías un poco cohesionado, ¿no? Pues ahora hay que volverlo acoplar. ¿Llevabais juntos la anterior formación mucho tiempo? Sí, desde el segundo disco, por lo menos 5 años. 2008, así. Por ahí. Sí, 2008. Pero bueno, ha sido más fácil igual de lo que nos pensábamos, porque estos lo han pillado muy bien lo que es lo musical y hemos hecho bloque rápido, ¿sabes? Que nos hemos empezado a llevar bien y bueno, y estamos como con una especie de revulsivo que nos ha puesto otra vez las pilas bien. Ajá, claro, sí. También sí, da sí, como sí. Más ganas, ¿no? Gente nueva con ganas, pues te contagia. Y además han dado ellos bastante caña. O sea, que hay que mirar el lado positivo siempre. Claro, ¿no? Siempre, sí, joder. Sí. Sí, además hemos entrado los dos a la vez y entonces para la hora de aprendernos los temas, pues hemos ido a la par. Ajá. Eso ha facilitado. No es lo mismo entrar primero uno y luego claro, otro, que claro, tienes claro. Que aprenderlo dos veces. Ajá, sí. Y bueno, bueno, supongo que os conocíais de antes o... Sí. Y conocíais a la banda y conocíais... Más o menos. Sí, nos conocíamos, pero tampoco teníamos una relación muy... De vista. Muy esto. Somos de la zona de quedar en conciertos. Mm. Y... ¿Tocabais en otras bandas y así? Sí. Ajá. Bueno, pues entonces, digamos que todo... Habéis tenido suerte, sí, ¿no? Sí. Tanto los unos como los claro. Otros en encontraros, ¿no? Y... Claro, sí. Muy contentos. Sí, pero... además Cantabria, como es pequeña, pues hemos coincidido muchas veces. Mm. Ahí nos conocemos todos. Sí, hay una buena representación ahí, ¿eh? Tenemos ahí Reynosa, ah, Molleda, sí. ¿Sabes? Bien, eso está bien sí, también. Sí. Que digo que estaba pensando yo ahora, joder, que muchas veces, ¿qué es más difícil? ¿Qué escasea más? ¿Baterías, bajistas, guitarristas? Parecido. Suele decir que baterías, no sé si... Baterías y bajistas yo creo que es lo que más escasea. Sí. Yo creo que sí. Guitarristas allá a punta para, pegas una patada por ahí y te salen 5. Ah. Bueno, pues nada, pues ya estáis ahora los 5 en marcha de nuevo. Sí. Y bueno, el año pasado cumplíais 10 años. Vosotros ahora seguís un poquito con más conciertos para retomar un poco la historia de presentar el último trabajo, el Incombustibles. Que por cierto, yo creo que con este disco habéis dado un pasito adelante quizás más firme que... Sí, igual algo hemos notado porque salimos bastante descontentos del estudio y es la evolución natural que nos ha hecho empezar a encontrarnos cómodos haciendo ese estilo de música y es la primera vez que hemos plasmado en el estudio justo lo que queríamos. Y luego, pues bueno, pues el disco le ha gustado a la peña y se hicieron 500 copias, de las cuales quedan 10, me parece. Hostia. Sí, que para nosotros es la de Dios. Se ha movido bien también con Camilo, de Camilosetas Muscaria, Barcelona, uh-huh. En la distribución y con Botella Records ahí en Alicante y así también. Y bueno, yo sí, lo notamos también más en los conciertos también, que ha tenido buena acogida el disco. Joder, pues supongo que tendréis idea igual de hacer otra tiradita. En principio la idea es preparar un nuevo para ver si podemos grabar en febrero del año que viene o enero, el primer trimestre del año que viene. Pero bueno, no sé, no nos lo hemos llegado a plantear hacer otra tirada, pero sí que nos echamos en falta tener más copias ahora, porque no disponemos de todas las que nos gustaría tener del disco. Sí, porque ahora con conciertos a la vista. Claro, es la putada. Y que es una buena ocasión para seguir, sí. Digamos, moviendo discos, ¿no? De la banda. Por eso hay que grabar rápido y a ver si le superamos. Sí, la idea es esa, superarle, claro. O sea, que el que se ha quedado sin Incombustibles, que de momento que. Que vaya, que vaya ahorrando. Pero bueno, que me imagino que hay copias distribuidas por diferentes sí. distris y tal, ¿no? Sí, que sí. Todavía, vamos, a nosotros nos quedan esas copias, pero igual a Camilosetas Muscaria le puedes pedir y en Potencia al Hardcore también tienen en Madrid. Y luego en Lleida tiene Sarna Social y Silencio Tóxico también. Ahí me imagino que en lo que es la distri puedes hacerte con él. Bueno, os tengo que confesar que yo los anteriores discos no los he oído. Bueno, los he oído un poquito por encima. Entonces sí que os quería preguntar qué evolución ha habido un poco en el sonido del grupo del el primero, segundo y este tercer disco. Que yo este sí lo he oído y lo he disfrutado mucho y ha sonado bastante por aquí. Que a mí me ha encantado, vamos. No sé. Evolución... digamos que el primero igual nos salió un disco más rápido de lo que queríamos y el segundo igual pecamos de hacer muchos temas y temas muy largos Y en este hemos encontrado lo que queremos, que es manteniendo la esencia del grupo de la música contundente con una base rockera. Uh-huh. y que es realmente que es lo que nos encontramos más cómodos haciendo, no dándole tanta rapidez a los temas, sino un poco más. Y también la manera de componer los temas es diferente, vas aprendiendo y no sé, como que notas que puedes conseguir mejores resultados de otra manera, que antes igual te comías el tarro y dabas 8.000 vueltas a una cosa. Uh-huh. Que en el fondo luego no tiene sentido. La manera de componer ahora yo creo que ha mejorado bastante y eso se nota. O sea, que le habéis cogido ya un poquillo el truquillo. Mm. Y sí, un poco sí. El sonido que realmente... Sí, ahora queréis, ¿no? Los temas nuevos que estamos haciendo pues van en la onda del último disco. Sí. Ajá. También te digo, si solo has escuchado este, has hecho bien. Has escuchado el mejor, ¿no? Has escuchado el mejor, sí. Yo cuando me preguntan siempre le vendo como el mejor, porque no quiere decir que porque sea el nuevo es el mejor, sino porque de los otros siempre salías del estudio como que te gusta lo que has hecho y tal, pero dices, joder, pero es que sí, pero no. Pero faltaba algo siempre, ¿no? Pero con este hemos salido bien contentos y es lo que nos encontramos realmente cómodos haciendo eso. ¿Qué diferencia hay en años del primero a... Bueno, antes del primero teníais una maqueta. Bueno, ¿no? Pero la maqueta no cuenta. Esa no recomiendo escucharla a nadie. El Melodías Desquiciadas es del 2008 y luego pasaron 4 años hasta el Días como Navajas, que es del 2012, y luego el Incombustible es del 2014. Vale, bueno, pues. Y ahora pues seguramente el año que viene, bueno, seguramente, bueno, seguro que grabaremos otro. Vale, bueno, pues desde luego que el disco os quedó fantástico y me imagino que habéis tenido estupenda, la gente que lo ha oído os habrá felicitado a todo el mundo, y no creo que nadie ahí pueda decir que en cuanto a sonido y en cuanto a temas, vaya, porque sí. Son cañonazos y son temas muy ha gustado, pero también hay gente que del disco anterior, el Días como Navajas, nos hemos encontrado gente que son auténticos forofos del disco ese. Mm-hmm. Yo, no sé, cada uno suena todo como muy más grave, el bajo y la batería y tal, y bueno, pero no sé, pero sí, no, la acogida ha sido buena en general. Vale. Bueno, pues ahí estáis, con 10 añitos ya de carretera, ¿no? Que supongo que eso es un esfuerzo también en todos los sentidos, ¿no? Porque, no sé, supongo que al principio encontraréis bastantes dificultades, ¿no? Contarnos un poquillo a los veteranos, en este caso, cómo eran los inicios del grupo, ¿no? Porque... Los inicios fueron... aparte que era todo muy, muy salvaje y era un descontrol que, ya te digo, no sabíamos ni tocar, ni sabíamos nada... muchos cambios en la formación, nos echaron de 3 locales casi en 2 años, lo veíamos todo súper complicado y no, apenas te salían conciertos para ir por ahí. Y bueno, y como no teníamos ni idea ni de tocar ni de nada, pues la maqueta así salió como salió. Y luego nunca hemos engañado a nadie en ese sentido, y es lo que, si ahora hacemos esta música que hacemos y el disco que hemos grabado, es de lo que hemos aprendido por el camino. No hay más. Al no veníamos rebotados de otros grupos ni de experiencias anteriores, pues fue como nos iba saliendo. Bueno, pues de momento una buena evolución y ahí seguís, ¿no? Dándole cañita con ideas ya para un próximo disco, que me comentabais que tenéis algún tema nuevo ya, ¿no? Estamos en el tercero en construcción. Sí. O sea, que tenéis 2 ya maqueados. Más o menos. Se puede decir. Vale. ¿Se le da muchas vueltas a los temas en el local y esas cosas? O... Bastante, sí. Vaya, sí. Sí, también, no sé, también es que depende, hay temas que ya tienes la idea más clara y sabes que esto va a funcionar o no, y otros que ya, pues según lo que vas tocando, pues dices, coño, esto se puede mejorar de tal manera, o arreglos, o yo que más sé, que nada, sí. De la base. Arreglos, estamos ahí para intentar meter ahí, de lo último que hemos aprendido la última vez que fuimos a grabar, que es meter más arreglos y cosas así, para que las canciones ganen más, y eso. Pues sí, continuando la evolución. Bueno, vamos a escuchar algún temilla ya que estamos y tenemos tiempo. Vamos a seguir escuchando alguna canción del disco. Odioso parece ser que es uno de los temas que más gustan. Sí, le gusta mucho a la gente. En los directos también se nota. Ajá. Sí, son auténticos cañonazos con mucha... Bueno, en general yo creo que, aparte de que, bueno, la voz tuya es bastante... Violenta. Eso es, vamos a decir agresiva, contundente. Sí. Y, Y bueno, pues bastante, bastante cañero el resultado final, ¿no? Con una música ahí, pues eso. Buenas guitarras, bastante guitarrera y tal, muchos coros ahí apoyando, ¿no? Eso, es que al fin y al cabo es lo que intentamos hacer y lo que nos gusta, pues la base rockera con coros agresivos y voz tal, y la letra, tampoco dándole muchas vueltas al asunto, hacer una letra directa y bueno. A mí me da la sensación de que vosotros sois un grupo que puede gustar a diferente público, ¿no? Porque bueno, puede ser. A veces te encuentras con gente que, a pesar de que el rock and roll es muy, muy abierto, ¿no? Hay gente muy cerrada, ¿no? Ya. Y solo ven hardcore, o solo ven punk, o solo ven rock and roll. Sí. Pero sin embargo, yo pienso que vosotros podéis gustar, pues eso, a gente de que le guste el punk rock, a gente que le guste más un, no sé si decir un rock duro o cañero o no sé cómo. Está bien eso. No, me da la sensación, no sé, en los conciertos y hablando con la gente, ¿qué os encontráis o qué? Sí, que hay un poquito de todo, que sí puede haber esa variedad. Sí, sí, tampoco es que haya una variedad de la hostia, porque bueno, que predomina más que nada pues gente que le gusta el punk rock y así, pero bueno, sí. Sí, sí, pero también dentro de lo que hacemos nosotros, es cierto que en nuestras canciones intentamos que una a la otra sea diferente, o sea, que tenga su punto diferente, y si en algún momento te tienes que pegar un ramalazo, yo qué sé, más tirando más a rock, que, por ejemplo, que a hacer un tema más rápido, más tal, pues ¿por qué no te vas a hacerlo? Lo que tenemos nosotros es que en realidad podemos jugar, tanto a la hora de hacer una letra, pues hacer una letra de lo que nos salga de los cojones. No tenemos que hacer una letra, por ejemplo, de esta manera, porque entonces ya nos salimos de nuestro propio estilo. Claro. Nosotros abarcamos más que eso. No, al fin, no le debemos cuentas a nadie, así que... Y musicalmente, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es lo como no le debemos nada a nadie, no tenemos que rendir cuentas ante nadie, pues hacemos lo que nos apetece. Lo que os sale, ¿no? Y lo que... Sí. Vale, bueno, ¿Odioso se titula? Sí. Odioso, sí. Es. Sí. Sí, claro que sí, joder, y es que también es una de mis favoritas. No sé si... Pues dale goma. Venga, vamos con ello. ¡Odioso! ¡El ser humano es odioso! ¡Odioso! Estaba eso, sí señor, odioso uno de los temas más destacados de ese disco de Incombustibles, que es el tercer disco de Carne Cruda, que les tenemos por aquí esta tarde en Irola Irratia, en Roca Todo Trapo, pues haciendo escala porque van a tocar en Aro, en La Rioja, esta noche, con RDT, que es un grupillo veterano, ¿no? Sí, ya llevan años y tienen ya también un porrón de discos. Sí, sí. No habéis coincidido nunca, ¿no? Qué va, primera vez. Primera vez y primera vez a tierras riojanas también. Ah, curioso, pues no, que no hayáis caído por ahí en ninguna ocasión, ¿no? Ya ves. Porque ¿por dónde os habéis movido más? Aparte de por Cantabria, me imagino que es donde más habéis tocado. Por el norte bastante, pero bueno, resulta que ahí a La Rioja no habíamos ido nunca. Ahora nos lleva el Charlie de excursión. Sí, señor. Que bueno, al que... A quien interese el tema de contratación del grupo y tal, que lo lleva Charlie, luego si eso comentamos el número de teléfono, incluso una dirección de mail, sí. Porque bueno, ya de momento ya tenéis unos cuantos conciertos a la vista, ¿no? Sí, ahora pues a partir del 2015 vamos a empezar a currar un poco también conjuntamente con Charlie a Zona Residual y bueno, pues nos está poniendo también las pilas a nosotros, que también nos hacía falta que nos ponga alguien las pilas y bueno, pues ahora... El de esta noche en Aro y bueno, luego vamos con Vómito el sábado que viene a Torlavega. Uh-huh. Y luego estaremos también en Vigo, en Pontevedra, en Irún, en Oñati. Uh-huh. Luego vamos a comentar si toda la lista, sí. Todo el listado, porque hay como 9 o 10 conciertos a la vista, ¿no? Sí, uh-huh. En 2 meses o así. Pues, joder, muy bien, ¿no? Que bueno, me imagino que después de haber tenido que hacer ese pequeño parón casi obligado. Claro, ahora lo cogemos con más ganas porque también por Fonso y por Chuchi también, pues joder, pues ganas de todos de ver qué tal los directos y esto. Bueno, hoy tocáis en la sala Brutal Zone, que bueno, yo no la conozco, pero Charlie me ha comentado que muy bien, ¿no? Que va a ser el sí, sitio. Hay buenas referencias del sitio. Porque luego, bueno, sí que habéis venido tocando también incluso en algunos festivales y tal, ¿no? Sí, el año pasado estuvimos en el Tres Parroc, ahí en Burgos y en Cantabria también estuvimos en el Rebujas. Y sí, en varios sitios. ¿Dónde habéis encontrado así una respuesta más calurosa, digamos? Igual gente que conocía más al grupo, a la parte de vuestra tierra. Aparte en Cantabria, en el Trespa el año pasado, que tocamos el viernes, ahí en Trespaderne, en Burgos, y la respuesta fue la hostia. Que no nos esperábamos ni tanta gente, ni la gente que estaba tan entregada también. Cada vez que tocamos por ahí, por la zona de Burgos, y eso también se motiva la peña ahí. Uh-huh. De ensayos, ¿cómo os lo ocurréis en cuanto metéis muchas horas? ¿Hacéis lo que podéis? Porque claro, me imagino que los trabajos y esas cosas hay que complementarse, ¿no? Pues normalmente son 3 días a la semana, los martes, los jueves y los sábados y tal, y nos metemos, pues qué sé yo, pues una hora, hora y media. Hostia, depende. Pues, sábados más, ¿eh? Los sábados más. Días a la semana está ya... Cunting. Sí, no creo que haya muchos grupos que ensayen 3 veces a la semana, sí. ¿Eh? Sí, pero porque nos gusta también, ¿eh? Porque estamos ahí a gusto, ahí... Se sí. Nos va la hora. Y aparte que, joder, pues ahora cuando se puede, ¿sabes? Y ahora mismo estamos ahí... Hemos encontrado un calendario majo para empezar, para currar ahí entre semana y eso, y bien... Así poco a poco, además que claro, también como son 2 nuevas incorporaciones, pues así como conociéndonos más, a ver cómo respiramos los unos los otros y tal, así de puta madre. No, y como no nos lo tomamos como un curro también, pues como sarna con gusto no pica, pues vamos ahí, te tomas unas cervezas, tocas algo y no, a ver... No hay que fichar. Joder. Ahí no va nadie obligado. Viene de puta madre para la cabeza además también, eso, de un par de veces por semana, joder, te vas para casa como nuevo después. Es como, bueno, hay quien va al gimnasio y esas cosas, claro. Bueno, vosotros vais al local de ensayo. Claro, nosotros vamos ahí a... Que también se suda, ¿no? Eso, hombre, sí. Bastante más que en el gimnasio, hombre. Ya te digo. Bueno, bueno. Tema de las letras y eso, que ¿te ocupas tú el cantante, Efren? Parte de ella sí, y parte también el cesario. Uh-huh. Pero bueno, luego entre todos vamos haciendo. ¿Eso fluye bien o...? Bueno, hay por rachas, depende, hay épocas y épocas. Igual un día en una semana estás inspirado y haces dos letras y luego en dos meses no haces ni una frase también. Ajá. Bastante cierto, sí. Hay veces que tienes ahí, ¿sabes? La iluminación y te sale sí. De la inspiración, ¿no? Hay veces que en una semana te pasan una pila de putadas y de esas putadas pues haces unas letras de la hostia. Por eso hay que llevar siempre la libretita y no, no, pues si bueno, se te ocurre algo, ¿no? No, yo libretilla no he llevado nunca, pero bueno. Pero siempre te quedas con muchas coplas en la cabeza y luego dices, mira. En el curro me he hecho yo unas cuantas sí. Letras también. A veces iba a ser como el Evaristo, ¿no? Que decía que tenía cuadernos y cuadernos de letras escritas en casa. Yo nada. Yo lo estoy empezando a hacer. Bueno. Pues nada, los discos, los tres discos han sido autoproducido, ¿se puede decir? ¿O habéis tenido algún tipo de...? Sí, nosotros los discos nos los hemos currado enteros. Nosotros... No ha habido ningún sello, porque bueno, está lo de producciones Tudanka y tal, pero bueno, eso es como una distribuidora, es, ¿no? Son sellos de distribución. Luego lo que es el disco físico, tanto como portada, libreto y todo el contenido del disco es nuestro. Luego ya claro, pues evidentemente pues tienes que necesitas de ayuda de peña para que te lo mueva y te lo distribuya y tal, pero... Joder, por cierto, la portada del Incombustibles está muy guapa. La hizo mi viejo esa. No me digas. Sí, sí, la hizo mi padre y el logotipo del grupo este del esqueleto con la pistola, este también le hizo él. Ajá. Y bueno. Eso es que le gusta pintar al hombre y un día le dije como reto si sería capaz de hacernos una portada guapa y... Joder, pues muy bien, muy conseguido todo. Y... Está hecha a pincel. A cuadro. O sea, sí, claro, en un cuadro con pincel y pintura y tal. El original le tengo yo en casa. Claro, pero... eso te iba a decir. Sí, sí, eso ahí el mi viejo ordenador es nada, ni de lejos. Eso joder, le pintó a pincel y luego le metimos a un ordenador, pero bueno. Joder, pues buen artista, ¿no? Tenemos en casa. Sí, le gusta pintar al hombre. ¿Y le diste tú alguna idea de...? Sí, era una foto original, que era un coche por una ciudad, pero uh-huh. Luego ya lo de los esqueletos y los instrumentos y eso, y sí, le ha dado un toque ahí macabro y tal, y el esqueleto ese también, un día le dije que joder, que no teníamos un puto logo y tal, y estábamos comiendo y en una servilleta sí, hizo ahí la prueba y dice, sí, algo parecido a esto, digo, joder, eso. Me lo quedo. Eso era, sí. No te lo ha vendido, ¿no? No, creo que no. Espero que sea diseñador exclusivo, a ver si se va a poner ahora por su cuenta y nos va a joder ahora la exclusividad. Pues un poco al hilo de eso, ¿no? Son cuestiones que a veces pasan desapercibidas, pero para la gente que toca en grupos y tal, el tener el apoyo igual de la familia y ese tipo de cosas, me parece que es muy importante, ¿no? Sí. Que no te digan, hijo mío, deja la guitarra de una vez, dedícate a algo provechoso, tal, esas cosas. Hombre, ¿no? Su trabajo ha costado, porque al principio cuando empezábamos los años esos salvajes, decía, pero ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Que no os pega ni el aire, ¿dónde hostias vais a hacer ahí el hijo puta con las guitarras y la hostia? Encima nos dejaron, el primer local que tuvimos nos les dejó el cura de comillas. Y claro, pues la evolución natural no duró ni dos meses. Nos echaron de allí, bueno, un escándalo ahí de tres pares de cojones también. Claro, es que se pensaban que ibais a hacer... Mi caso es al revés, mi madre fue la que me dice siempre... tú la afición por la música la sacaste por mí, y es verdad. Fue la que me... Pues mira, ahí, por ejemplo, tienes ahí ese apoyo, ¿no? Que es muy, muy importante, ¿no? Igual que mi viejo no lo puede ver, pues mi vieja sí. Bueno, mientras no se peleen entre ellos por eso. Van a estar ahora destrozando matrimonios. Que se peleen por otras cosas si quieren, ¿eh? Por la textura de los macarrones, pero no por eso, ¿eh? Por favor. Bueno. Pues si iba a preguntar otra cosa más del tema este y se me ha ido, no sé lo que os iba a comentar. Que han pasado 10 años desde que empezasteis y supongo que eso también, porque claro, no sé cómo es la media de edad del grupo, pero no es lo mismo 20 años que 30. No sé cuántos tenéis ahora más o menos, pero... Por ahí le anda. Que también me imagino que con 20 años se ven las cosas de otra manera. Sí. Aunque, bueno, igual hay gente que parece que siempre lo vemos todo igual, pero bueno. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución, digamos, de cómo se refleja eso en un grupo? De cuando tienes 20 años a cuando tienes 30. Hombre, cuando empezamos con 20 años no mirabas más para allá de la tarde donde estabas. Y te echan de local, pues te la pela, ya encontrarás otro. Ah, que tú no quieres tocar, pues ya pedirá otro y tal. Ahora lo miras todo como igual con la cabeza más fría a veces. Y antes te sonaba todo bien. Sí. No, igual. Eso sí, eso también es importante de cojones. Y luego dices, hostia, te vuelves más tiquismiqui. Sí. Primero dabas ahí dos cacharrazos y dices, joder, suena. Está de puta madre, suena. Esto lo vamos a grabar y luego así grabamos lo que grabamos. Es una suena. Flipada grabando en un casete ahí, me cago en Dios, con la cinta para adelante, para atrás. O sea, que cuando escuchas y dices, me cago en mi puta vida. Se ve desgraciado. Cuando aquello, la maqueta esa que me habéis dicho que no eso, cuando aquello sonaba de, vamos. Sí, joder, lujo, ¿no? Pues, vamos, íbamos por ahí que no nos pegaba. Ni el aire con la maqueta. Bueno, pues ahora con el tema de internet y tal, que es una forma de que te conozcan de la leche, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues sí, hay 50.000 grupos ahí en la red, pero bueno, ahí está, ¿no? Lo del tema de internet, ¿cómo lo veis? Sí. ¿Tenéis vuestros discos para que se descargue la sí, peña y todo siempre, el rollo? Siempre, al mes o dos meses de sacarlo, siempre procuramos ponerlo en descarga, porque a ver, si nosotros con sacar una edición de un disco apenas ni vamos a recuperar el dinero invertido, si lo que queremos nosotros es que la gente le pueda escuchar. ¿Sabes? Entonces, pues el internet tiene la cosa esa que puedes lanzarle casi a donde quieras. Sí, que te pueden oír en, yo que sé. Claro, también pierdes todo un poco más de autenticidad. Primero que te pillabas un disco, joder, y le comprabas lo que comprabas, le estabas dando vueltas en el cassette para amortizarle solo y era todo como que guardas más recuerdos de un disco que te había costado conseguir. Ahora es todo como más mecánico y bueno, pero está montado así y te gusta o no, te tienes que adaptar un poco también a los tiempos, sí. Y a las formas. Vamos, que tiene sus ventajas y sus... Sí. Pero bueno, desde luego que alguien vea un cartel en tal, en internet, en no sé qué, carne cruda, tocan en al lado de mi pueblo. Vamos a ver qué hacen. Sí, ¿no? ya con entrar solo allá al YouTube ya pues se encuentra. Eso es una maravilla, ¿no? Sí. Lo que pasa es eso, que hay tanta saturación de grupos que... Hay saturación de grupos y saturación de discos y saturación de discografías completas y al final la gente, yo no sé si mandará toda la mierda. Y discos duros, sí, 50.000 discos duros llenos de música que... Que nunca vas a escuchar siquiera, porque hay veces que llenas el disco duro y no tienes tiempo físico a escucharlo todo. Primero comprabas un disco, joder, y le pulías que, aunque no te molase mucho, te aprendías todas las letras casi. Y te hacía más ilusión tenerle y todo, sí. Era la hostia. Ahora ya. Bueno, ahora que parece que el vinilo está otra vez volviendo y tal, también igual es una forma de, no sé, de darle más valor, ¿no? A lo que es un disco, ¿no? Sí. En vez de un MP3 ahí metido en un disco duro, que tal y cual. Sí, sí. ¿Vosotros no os gustaría sacar, por ejemplo, el próximo disco en vinilo o algo de eso, o no sois muy de ese rollo? Ni nos lo hemos planteado, yo creo. No, a mí no me disgustaría, pero sí, no nos lo hemos planteado. Tampoco. Bueno, la verdad es que el vinilo tiene una esencia, al escucharle tiene un cuerpo que no le tiene... Tiene su encanto. No le tiene tal. Y encima, yo el primero también, que nos estamos acostumbrando a escuchar discos con un sonido de la hostia por una mierda de altavoces del ordenador, como yo en mi casa, que son unos altavoces así de mierda. Ajá. Entonces, está mal eso, porque un disco tienes que escucharle como... En un aparato para escuchar como, música. Como banda, claro. Y bueno, y luego lo que os comentaba un poco de, pues eso de... Porque tú imagínate... Esta portada en una carpeta de... Eso nos lo ha dicho una pila de peña. El Camilo, el de Camilo Setas Muscaria, cuando le enviamos el disco con la portada, lo primero que dijo es que dice, la portada es una pasada. Dice, pero no me gusta pa un CD. Dice, y te digo que si fuese una portada pa un vinilo, sería una portada de puta madre. Lo dijo lo primero que dijo, casi sin abrir el disco. Jo, pues ahora que se os han agotado los CDs... Una reedición, sí. Plantearos una tiradita, 200 vinilitos por ahí, que ya irán saliendo, hombre. Oye, pues mira, puede ser. No te digo que sea mala la idea. Bueno, me imagino que para que todo esto, porque al fin y al cabo estamos en un mundo en el que todo lo mueve el dinero, ¿no? Digamos, entonces, vosotros, por ejemplo, el tema financiero, se me ocurre ahora preguntaros del grupo, ¿cómo lo lleváis? Hacen conciertos, se tiene una caja Nosotros tenemos una caja donde lo que vamos sacando en los conciertos lo vamos echando allí y es solo para amortizar los viajes y las grabaciones y demás. Además, nuestro objetivo es poder que el grupo se pueda subsistir solo a la hora de ir a grabar un disco y que no tengamos que poner cada uno tanta pasta en nuestro bolsillo y que lo hayamos sacado en el año previo, los años previos en los conciertos. Claro, porque me imagino que es que habréis pasado por situaciones y de hecho seguramente os tocará todavía de ir a tal sitio y perder dinero, ¿no? Joder, siempre, constantemente. Nosotros somos una máquina de perder dinero. Sí, sí, somos especialistas. Podemos dar consejos a quien quiera de cómo perder dinero por ahí. Sí, procuramos hacerlo cada vez menos también, ¿eh? Porque ya te digo que son 10 años y hemos perdido mucha pasta yendo por ahí. Nos hemos pegado kilometradas que hemos cubierto, vamos, para ir a la vuelta de la esquina casi. Pero bueno, oye, que al fin y al cabo, eso también, hay gente que está dispuesta a ello y gente que no. Hay gente que se lo toma como dice, joder, pues si me voy una semana de vacaciones a no sé dónde, pues igual preferís vosotros. Sí, a ver, te jode a veces cuando... Pues me he ido un fin de semana con los colegas, sí, o has ido a tocar a tal y cual. Y por eso nunca la sangre ha llegado al río, porque vuelves desguazado y vuelves sin dinero, pero vuelves y vuelves contento y dices, mira, ya el dinero ya vendrá, tío, pero el fin de semana que nos hemos tirado ya ese no se paga. Ajá. Vale. Bueno, vamos a escuchar otro temita y ya entramos en la recta final porque estamos a 10 minutillos de las 6 de la tarde. Bueno, otro temita del disco. ¿Quién elige? Antes ha elegido Charlie, aunque me ha parecido una buena elección. ¿Hay algún tema que se resista más o que sea más complicado a la hora de... no sé? No. ¿O que se os resistió más en la grabación o que...? El que se nos resistió más es el Incombustibles, extrañamente. Sí, cierto. Que no le hemos oído, vamos a escucharle. Dale. Ahí va, que lo tiramos todo. Aquí seguimos con Carne Cruda y seguimos escuchando algún temita y charlando. Pues ahí quedaba ese temazo Incombustibles, que da título al disco además. Y nada, pues ya estamos un poquito para despedir el programa y la charla aquí con los chavalotes de Carne Cruda, que yo todavía tengo pendiente a ver si os veo en directo un día de estos. Por fin, a ver si os veo, no sé cuándo. Lo más cercano por aquí es en Leioa el 25 de abril. Sí. Que vais a estar en Udondo, Gasteche, en el Gasteche de Leioa. ¿Eso es algún festivalillo así con más grupo? Me sí, imagino. Eso tocamos con los míticos Odio y con la Crisis. Y bueno, y es un buen día para que te puedas pasar por allí. Fíjate que tocasteis en la Kelo, en sí. Santurchi, pero cuando eso me suena. Eso fue hace 3 años así. Es que me suena hace mogollón. Y en Leioa estuvimos tocando hace 8 o 9 años también. Al principio yo creo que teníamos solo la maqueta con Masturbación Epiléptica y algún grupo más de por aquí, por la zona de Bilbao y así, yo creo. Ojo, pues es curioso que nos hayan salido igual más conciertos, ¿no? Por aquí. Ya, tampoco, ni por aquí ni por allí, tampoco no, es tan fácil el... No, digo más que nada por la cercanía y tal, ¿no? Que tampoco ya, supone... Sí, bueno, hemos estado también en Basauri también, en el Gasteche y, uh-huh. y no sé, no me acuerdo si hemos estado en más sitios también. Pues... Orduña una vez también. ¿En? Orduña. En Orduña. Sí, uh-huh. En un festival ahí también, uh-huh. sí. Pues un poquito, comentar, hoy en Haro, en La Rioja... El próximo sábado 21 de marzo estáis en Torrelavega con Vómito y con alguien más, ¿será? Y con Compost Mortem, que es un grupo de ahí de versiones de los 80 también. Ajá. Y luego el 24 de abril estáis en Viernoles, eso es en Cantabria, es, ¿no? Es Cantabria también, en un festival que está el cartel aún por cerrar. Lo que hemos hablado, el 25 de abril en el Gasteche de Leioa. Sí, eso es. El 1 de mayo os vais a Vigo. A Vigo y el día 2 a Pontevedra, aprovechando el fin de semana galego. Sí. Que ahí está. Aprovechando al Alvariño. ¿Tenéis contactos por allí y tal? Pues se han puesto en contacto ellos con nosotros, un grupo Indar Galega que son de allí. Y bueno, pues lo que hablamos, que les ha gustado el disco y así, pues. Ah, jolín, pues mira. Así que aprovechamos ya. Iba a ser la fecha del día 2 en Pontevedra, pero hacemos también el 1 en Vigo y nos sale el fin de semana mejor también. Ajá. Luego tenéis un fin de semana por aquí por Euskadi. Que estáis en Irún el 22 de mayo sí. y el día 23 de mayo en Oñati, en el Gasteche. ¿En Irún dónde va a ser? En Irún no sé cómo se llama la sala. ¿Sala ¿no? Tung? Sí, yo creo que sí. Vale. Y luego el de Oñati con Odio también. Ajá. Y luego ya el 30 de mayo estáis en Comillas. En Comillas, en que es festival. En el Beltane Fest con Ratzinger y Habeas Corpus. Es contra los chicos del maíz y no sé si me dejo alguno ahora mismo. Oh. Creo que no. Pues nada, pues de momento hay carretera por de ahí. De momento tenemos para no aburrirnos. Hay carretera y bueno, lo que comentábamos, si a alguien le interesa la contratación del grupo o lo que sea, pues está Charlie de Zona Residual en el número de teléfono 657-704818. Sí. Y luego también una dirección de correo electrónico que es carnecruda-hotmail.com. Así que eso es, para también, cualquier historia. También en el Facebook de Zona Residual o de Carne Cruda, al final pues. Porque vosotros tenéis Facebook y luego tenéis algo más, tenéis un blog o algo más. Tenemos una página de estas de Musicace, de estas que son gratis ahí, y por eso aprovechamos. Para contaminarla. Que hoy, para ponerse en contacto con la banda hay 50.000 formas, fácil. O sea que no hay ningún problema. Es fácil. Y, sí, y sí. Bueno, pues ahí tenéis a Carne Cruda dispuestos a lo que haga falta. Poner toda la carne en el asador, como hombre. Se suele decir. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias por acercaros. A ti. Que bueno, hemos estado aquí un buen rato, dale que te pego, ¿eh? Aunque al final el que más ha hablado es el cantante, será por. Pero la voz cantante. Pero bueno, pues nada, suerte para todos estos conciertos a la vista y que tengáis un año 2015 muy cañero y que salga todo adelante, nuevo disco, todos los planes que tenéis. Así que suerte con todo y hasta una próxima ocasión. A ver si os puedo ver en directo el día este, el 25 de abril en Leioa. Queda pendiente que te pases un día y ya tomamos unas cervezas y sí, muy agradecidos por invitarnos y a ver si la próxima vez que volvemos con el disco. Un nuevo disco, sí señor, eso seguro que va a salir para adelante. Seguro. Venga, nos vamos con qué tema. El clavo ardiendo. Que ese es el último. El número 11, clavo ardiendo, carne cruda, es que ricasco, muchas gracias chicos y hasta ya, una venga. Hasta una próxima ocasión, agur. Y yo también me despido, hasta el próximo programa Rock a todo trapo, nos vemos el próximo sábado, agur.